Antes que nada quería decirte que estás escuchando una antesala de lo que van a ser los programas 2010 de Radio Babilonia.cl.tc. Este es un programa ya conocido en algunos sitios, en otros no tanto, en el cual se trataban y se tratan temas que no son del dominio público o que no eran del dominio público, pero que ahora, gracias a internet y a otras herramientas informativas, está llegando a mucha más gente, ¿no? Tratamos de todo tipo de temas: esoterismo, filosofía, espiritualismo, no espiritismo, espiritualismo. Tratamos en gnosticismo, hemos tratado todos los misterios de la vida, en realidad. Hemos hecho una especie de síntesis de todos los arquetipos de lo desconocido y de lo misterioso que tanto nos han llamado la atención, tanto a mí como a mi compañero de radio y de aventura, Wancho. Entonces, este primer preámbulo, esta primera parte de o primer paso dentro de lo que va a ser las grabaciones de Radio Babilonia 2010, quería abrirlo con algo que es muy reciente, y no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Ayer nada más escuchaba en las noticias de que hubo un fuerte terremoto en Turquía, donde perecieron personas, hubo caos generalizado en la población, y esto da mucho que pensar. Si nosotros buscamos en internet toda la información que tiene que ver con este tipo de eventos, vemos que la información es general, o sea, lo superficial, como siempre. Las grandes cadenas, los grandes medios, los grandes centros informativos a nivel mundial hablan de que la Tierra está sufriendo algo que es natural, ¿no? Que es de toda la vida. Pero en cambio, si nosotros vemos otro tipo de información, ya vamos a llamarla un poco más clasificada, un poco más underground, si queremos utilizar la terminología anglosajona, subterránea, nos damos cuenta de que salen un montón de teorías que algunas rayan en la paranoia, otras rayan en quizás en el mal gusto, otras quizás están anunciando algo que quizás para muchas personas, incluyéndome, sea lo que ocurre. ¿Por qué digo esto? Muchas personas incluyéndome, porque hace mucho tiempo que he venido investigando sobre estos temas, me interesan estos temas desde mi juventud. Yo crecí en Venezuela, donde un ambiente totalmente mágico, había brujería, habían calles donde podías ver velas de todo tipo para todo tipo de hechizos. Entonces es un ambiente mágico, ¿no? Que no existe en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en la que vivo, en la ciudad que vivo aquí en el Reino Unido, sería algo totalmente hilarante pensar en que una vela o un spray te puede curar las penas de amor o qué sé yo, ¿no? O te puede atraer a la persona amada y puede hacer un amarre, todo ese tipo de cosas que hacen los brujitos, ¿no? Bueno, pero no nos desviemos del tema. A lo que voy es que esta realidad mágica, esta realidad, digámoslo así, inconsciente, de arquetípica, si queremos poner el lenguaje junguiano, esta realidad onírica en que vivimos y que llamamos vida, llamamos día a día, no existe en realidad, es un sueño. Es un sueño, y yo creo que todo el mundo, en toda la vida, en todos los días de su vida, tiene pruebas de ello, en que hay cosas que no cuadran con la lógica materialista, ¿no? Hay cosas que parecen que son sacadas de un cuento de hadas y que suceden día a día. Hay que saber verlas y no dejarse llevar por la ensoñación, ¿no? Entonces, el parto planetario o la gran transformación, la gran mutación, metamorfosis planetaria está sucediendo ante nuestros ojos. Estamos ante el fin de una era, el fin de un ciclo cósmico. El gran sol absoluto está enviando sus rayos, su energía a través de distintos entes, de distintas frecuencias. Bueno, paremos aquí un poquito en lo de frecuencias. Si nosotros hablamos de frecuencia, habrá muchos que dirán, ah, ja, ja, ja, qué frecuencia, qué rayo, qué está hablando este, ¿no? Mira, según los esoteristas, los rosacrucianos, el mundo se divide en siete velos. Eso ya lo había dicho Madame Blavatsky, la mítica Blavatsky, en su legendario libro La Isis Desvelada, ¿no? En que el mundo se divide en siete velos. También lo decía Crowley, lo decía muchos de estos magos famosos, pero no importa, son ellos, sino el conocimiento de que esta gente tuvo acceso, que es un conocimiento milenario, un conocimiento que viene de las civilizaciones primigenias, de las civilizaciones como sumerias, la civilización egipcia y babilónica específicamente, y que también, por supuesto, manejaban con plena, tenían pleno conocimiento de ellos los incas y los mayas, ¿no? Por solo nombrar algunos de los de la, de la, de las poblaciones o de las civilizaciones que hacían uso de esta cosmología. Entonces, si nosotros vemos que lo intrínseco que sucede dentro nuestro es lo extrínseco, como bien decían estas culturas, que todo lo externo es lo externo, lo micro es lo macro, todo está conectado con todo. Entonces hay un cambio tremendo que se está suscitando a nivel cósmico. Pero voy a explicar lo de los rayos porque al final no lo expliqué. Bueno, estos rayos, estos siete velos, están ahora siendo estudiados por sobre todo los físicos cuánticos, que han descubierto que hay diferentes dimensiones de la realidad. El gran matemático, el que escribió un tratado en el medieval, matemático y también científico, se llamaba Howard Hinton, en sus romances científicos, hablaba de las dimensiones y de cómo cada rayo cósmico incidía o tenía una influencia dentro de nuestra realidad. O sea, y estos, por supuesto, estos siete rayos también tienen que ver con las notas musicales, ¿no? Si nosotros vemos todo lo que nuestro cerebro capta, todos nuestros cambios a nivel molecular, a nivel celular, tienen que ver con esto, con estas mutaciones a nivel de escala, pues. Entonces, nosotros estamos en una escala y vamos a ascender a otra escala. El ser humano está mutando, la Tierra está mutando, el sistema se está cayendo, ya vemos la gran crisis. Vemos, aunque, bueno, hay por supuesto su dualismo. Yo no voy a hacer nada conclusivo aquí en todo caso, ¿eh? Pero hay su dualismo. Ya vemos, por ejemplo, las grandes crisis, como decía, que han sido generadas en cierta manera, pero estas crisis tienen una razón de ser, porque hay un cambio que no tiene que ver con los entes o las fuerzas planetarias que están interfiriendo dentro del mundo, digámoslo así, visible, del mundo cotidiano, de los periódicos y del quehacer diario de los países y los gobiernos y las instituciones, por supuesto, eclesiásticas principalmente, están en cierta manera, tratando de frenar este cambio que se viene. Ahora bien, hay dos versiones, hay dos lados de la moneda. Todos estos terremotos que se han suscitado en Chile, en Haití, ahora recientemente en Turquía, es sabido por a nivel científico de que no están conectados de manera, no están conectados, no hay conexión entre ellos. Entonces, cuando hubo un sismo en Concepción, en una ciudad chilena, y inmediatamente a los pocos ratos hubo un sismo en la ciudad de Salta, en Jujuy, en Argentina, nos damos cuenta de que hay y que estos dos sismos no estaban conectados, no tenían ni una relación el uno con el otro. Nos damos cuenta de que estamos ante una situación en que la Tierra se está convulsionando. ¿Y por qué se está convulsionando la Tierra? Ahí es la gran pregunta. Hay algunos que afirman de que la Tierra se está convulsionando porque está siendo atacada por un arma sofisticada que se llama HAARP, H-A-A-R-P, para los que quieren investigar, hacer su propia investigación. Entonces esta arma está está tratando de llevar a la Tierra a una especie de caos para militarizarla, bueno, ustedes saben de que no todo sucede por una razón. Si buscan en el blog, verán por ejemplo cómo hay corporaciones de carácter, digámoslo así, oscuro, denso, que ya están actuando en Chile, ¿no? Entonces, como por ejemplo la General Motors, ¿no? Que parece que ha hecho una gran inversión dentro de ese país. Y también, por supuesto, las grandes constructoras, ¿no? Las grandes multinacionales del cemento, las grandes multinacionales del concreto, ¿no? Como es el caso de Bechtel, que por muchos he sabido de que es una de las grandes corporaciones de la muerte, ¿no? Las grandes corporaciones que arrasan con áreas verdes, y no solamente eso, sino que instaura una especie de imperio, de monopolio, que es solamente la base de la pirámide, la base de esta pirámide global y de interconexión global, que mantiene al ser humano en un estado de hipnosis, en un estado de adormecimiento, y que no deja que desarrollemos nuestro potencial totalmente, que no unamos nuestros tres cerebros. Porque recordemos que nosotros somos seres tricerebrados, tenemos un cerebro mamífero, un cerebro reptil y un cerebro humano o pensante o intelectual, por llamarlo de alguna manera. Y el cerebro mamífero, por supuesto, es el cerebro de las emociones, los sentimientos, el cerebro reptil de la supervivencia, digámoslo así, el cerebro de lo ritualístico, ¿no? Entonces están estas corporaciones que están infiltrándose, ya se habían infiltrado desde hace mucho tiempo, pero este terremoto les va como anillo al dedo. También las visitas, por supuesto, de los grandes mandatarios, de los grandes poderes, ¿no? De las grandes esferas del poder, como son Clinton y toda esta gente, justo en el momento de que estos terremotos se suceden, ¿no? Son como, les caen como anillo al dedo, mucho la casualidad. Pero también, por otra parte, está esta teoría que es la que yo me inclino más, que es el gran cambio, la gran mutación planetaria. Estamos ante un fin de un ciclo cósmico. En el 2012 va a haber un salto cuántico, eso es comprobado científicamente. La Tierra está cambiando, el universo está cambiando, los planetas están cambiando. Tenemos que estar conscientes que no estamos aislados en el universo y que todo lo que sucede a nivel cósmico, a nivel de grandes masas, como es el sol central de la galaxia, afecta y todo cambio pues llega a nuestro planeta y esos cambios se transforman en cataclismos de estas magnitudes de las cuales hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces es difícil adjudicar simplemente toda la culpa, o digamos, no la culpa entre comillas, sino toda la responsabilidad de estos hechos a las fuerzas oscuras. Por supuesto, estos seres manejan todo este tipo de información, tienen una base, que manejan una base de datos que nosotros no conocemos, que no tenemos acceso. Entonces es muy probable que ellos sepan de este tipo de acontecimientos con anterioridad a que sucedan y que ellos por supuesto vayan y manejen todo tipo de piezas y las cuadren a su antojo para que la pintura o el producto final de estos cataclismos sea el que ellos quieren que sea. Pero el cambio ellos no lo pueden evitar y eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que más importa, que el cambio está sucediendo y que está sucediendo de una manera acelerada, porque ya queda poco. Pero en este misterio que es la vida, en este momento, en este preciso momento en que esta voz que estás escuchando es un recuerdo simplemente y que el tiempo pasa, es hora de actuar, es hora de cambiar. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar este interrogante, esto lo vamos a discutir con mayor profundidad, con mayor, si se quiere, diferencias de opinión, porque voy a estar haciéndolo con mi compañero Wanchan, como siempre, apasionado del misterio y de todos estos temas, tal como lo soy yo. Entonces, vamos a terminar con un pequeño relato de una anécdota de Gorgif y tres de sus discípulos. Y yo creo que no voy a decir más o menos de qué va esta historia, pero me gustaría que cada quien sacara su propia conclusión. Entonces, dice así: un día cuando Gorgif estaba caminando con un bastón después que tuvo un grave accidente en compañía de tres discípulos, su bastón se cayó de sus manos. Uno de sus discípulos estaba muy ocupado con sus pensamientos y no vio lo que sucedió. Otro discípulo vio que se le cayó el bastón propiamente y se preguntó si lo debería recoger o no. Y esperó y observó por un signo, a ver si Gorgif hacía algún tipo de gesto, algún tipo de insinuación a que debían dejarlo, que debían recogerlo, ¿no? Y el tercer discípulo lo vio y vio caer el bastón y se agachó y lo recogió y se lo devolvió a Gorgif. Entonces, después que Gorgif volvió a tener su bastón en la mano y continuó caminando, no dijo absolutamente nada, como si nada hubiese pasado. Y tampoco le dio las gracias al discípulo que le había devuelto el bastón, ni tampoco hizo ninguna referencia del incidente, ni a los dos discípulos, ni a nadie, ¿no? Entonces, esto dejó muy pensativos a sus discípulos, que siguieron caminando todo el día y quedaron siempre con la pregunta, ¿no? Se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese preciso instante? Entonces, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que sucedió? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y esperamos vernos pronto, encontrarnos pronto en la edición, debe ser la número 20, número 20 y tanto de Radio Babilonia, en esta nueva edición, en este nuevo comienzo. Siempre se comienza de nuevo, siempre es un círculo hermético del año 2010. Hasta luego. Bueno, sirvas este mensaje de bienvenida a toda la gente que nos escucha, a todos aquellos que se han tomado la molestia de... ¿No? ¿Ping pong? ¿Ping pong? Sí. Bueno.